Como hemos dicho, nos cogemos el coche desde Talavera y nos vamos. ¿Hasta dónde? Hasta la Sierra de San Vicente. ¿Y por qué? Pues porque al otro lado del teléfono se encuentra Luis Mariano Valdés Padrón, el alcalde de Navamorcuende, que nos va a hablar de todo lo delicioso que podemos ver en su pueblo. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, ya estamos en la Sierra de San Vicente. ¿Qué tal día hace hoy por ahí? Pues un día formidable. Un cielo azul espléndido, calorcito y un día de verdad muy bonito, muy bonito. Porque aquí hace calor hoy en Talavera, ¿eh? Hace sí, mucho aquí, calor. Aquí también tenemos 25 grados, 26, habrá. Bueno, aquí hoy rondaremos los 33, nos ha dicho nuestra compañera Diana. Suele haber una diferencia así de 4 o 5 grados entre Talavera y Navamorcuende. Bueno, ¿qué nos puede contar de Navamorcuende? Aparte de que es la capital de la comarca de la Sierra de San Vicente. Eso no lo dude, vamos, pues les puedo hablar maravilla, pues el entorno, la gente que es maravillosa, el entorno, la gastronomía que hay aquí, los parajes que son preciosos, la sierra, el piélago, como nosotros le llamamos, y el pueblo, pues que es muy bonito y es digno de ver. Luego la iglesia es el monumento a la catedral nuestra, está claro. Hombre. La iglesia que, vamos, que mandó don Enrique Dávila en el siglo XIV construirla, a don Pedro de Tolosa de Olmo, y bueno, es una catedral, como aquí la llamamos. Hombre, yo estoy mirando una página web en la que aparece la iglesia y es realmente bonita, ¿eh? Sí, muy bonita. Es de estilo renacentista, tiene 44 metros de largo por 15 de alto, y luego tiene un ancho de entre 12 y 16 metros, según vaya entrando la iglesia. La torre mide 35 metros, o sea que es una catedral, toda de piedra, es alta, toda es alto de piedra. El campanario es alto, desde luego. Es alto, toda de piedra. Bueno, ¿cuántos habitantes hay más o menos? Censados hay unos 700 censados tenemos. Ajá. ¿En verano se llena más? Se triplica. En verano puede haber cerca de 2.000 personas, en fiestas 3.000 y pico. Luego de la Semana Cultural también, que es a mediados de agosto, que es muy bonita, hay muchas actividades, está hecha más que nada para los niños. Aquí el pueblo se llena de niños, sobre todo los abuelos son los que le tienen, porque los padres siguen trabajando en Madrid, Valencia, Talavera, en fin, donde sea. Y el niño se nos llena de pueblo y es una semana cultural muy bonita. ¿Y qué atractivos tiene para pasar, por ejemplo, un fin de semana? Si yo voy un fin de semana a Navamorcuende, ¿usted qué me recomienda ver o qué me recomienda hacer? Pues la iglesia, por supuesto, como le enumeró en primer lugar. Luego tenemos unos pilones también muy antiguos, del siglo XIII, siglo XIV. El entorno del pueblo, la sierra, los prados del piélago, que tenemos un campamento, el campamento de Viriato allí. O sea, hay muchas cosas que ver aquí en el pueblo. Y luego, ya le digo, de gastronomía, pues hay 2 o 3 restaurantes que se comen muy bien y barato. A ver, ¿cuál es el plato típico? ¿Hay pues aquí, plato típico o no? Típico, no. Aquí lo que, yo que sé, la gente que le guste, por ejemplo, el cocido lo tiene durante todo el año. Hay platos que los mantiene, a pesar del calor, sigue habiendo cocido, por ejemplo, en verano. Ajá, eso es que está bueno. Lentejas, lo mismo, judía. Hay unos platos que los sigue manteniendo invierno, pero en toda la época del año. O sea, que si queremos buena cuchara. Buena, en Navamorcuende la tienen. ¿Y de postres? Para ¿de dulce? De postre, pues tienen las clásicas natillas, los flanes, pastelería que también hacen aquí los restaurantes. También tenemos tiendas de panadería, que también tienen mucha bollería, magdalenas, croissants, en fin, de todo. ¿Y la población? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la principal riqueza pues económica? Ahora más que nada es un poquito la ganadería. Antes había mucha agricultura, pero vamos, ahora la verdad es que la agricultura poquito, solo se va perdiendo esto de la agricultura, ¿eh? Exactamente. Sí, por desgracia, sí. Creo que con el tiempo volverán, porque vamos, tal y como están las cosas, tenemos que tirar de la agricultura, pero vamos, ahora más que nada es ganadería. Pero se nota que están volviendo algunos jóvenes a dedicarse está a... Está volviendo gente mayor, gente ya que se jubila. Ajá. Pues están volviendo al pueblo, que estaban en Madrid o estaban desplazados en otros lugares, y se ve que están viniendo al pueblo. Ya. Aquí, digamos, a pasar todos juntos lo mejor posible. Claro. Y que respirar aire fresco. ¿Qué podríamos hacer para que volvieran los jóvenes a Navamorcuende? Por desgracia es que no hay nada para que tiremos de ellos, por desgracia. Están las cosas tan apretadas en el sentido de que no hay subvenciones, no hay nada de nada. El ayuntamiento, pues, tira con las cositas que tiene, ¿no? Pero vamos, ahora mismo la política, pues, ya saben cómo está. Bueno, cuando son... Antes, ¿cuándo son las fiestas grandes? Porque antes hemos dicho que teníamos una semana cultural en agosto. Sí, es del 15 en adelante, del 15 de agosto hasta el 22 o 23. Y luego las fiestas son 7, 8, 9 y 10 de septiembre. El día 8 es el día de la patrona, igual que en Talavera. y bueno, y aquí por eso esos días está de verdad precioso. Tenemos tendremos una novillada, tendremos una corrida de toros mixta con un rejoreador, o sea que para ser un pueblo demasiado esfuerzo hacemos. Claro. Y para cómo están las cosas, ¿no? Por eso digo, demasiado esfuerzo hace el pueblo para tener una corrida de toros. Bueno, pues le dejo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a visitar su pueblo y que sea más conocido. Pues vamos, yo invito a todo el contorno de la Sierra San Vicente, a la Campana y el resto de España, para que vean un pueblo serrano, bonito, gente agradable, humilde, y que aquí de luego se llevarán un grandísimo recuerdo de este pueblo si vienen. Pues muchísimas gracias, Luis Mariano Valdés. Gracias a ustedes por interesarse por nosotros. Es un placer, todos los de la comarca somos uno, así que este programa está destinado a todas las antiguas tierras de Talavera. Pues muchísimas gracias por interesarse por nosotros y un abrazo muy fuerte para todos ustedes y los oyentes. Hasta pronto, gracias. Adiós, adiós.